pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos hoy día lunes 24 de junio a todos aquellos que están escuchando Econo Nuestras a través de la radio La Voz de los Trabajadores. Y como siempre partimos, ya es parte de nuestro ritual, mandando un agradecimiento, un fuerte abrazo de invierno al compañero DJ Clotario, que nos acompaña ahí detrás del vidrio, ahí en las perillas. Él es el dueño aquí del espacio, justamente también, como todos los lunes, también transmitiendo en vivo desde la sala Clotario Bles de la sede de la CGT, aquí ubicada en el centro de la capital de Chile. Bueno, en el día de hoy, como les decía, siendo 24 de junio, estamos adelantando a una conmemoración que ocurriría el día 27, es decir, el día jueves, y que tiene que ver con el nacimiento de una gran activista o una revolucionaria, si en realidad es una revolucionaria, quizá una de las más trascendentes de la historia contemporánea, al menos de Occidente. Me refiero a Emma Goldman. Emma Goldman, obrera textil, conocida por su acción y pensamiento anarquista, pero especialmente una pionera feminista, y inspirados por eso, conversaba con la compañera Lieta Vivaldi, en base a otros temas, estábamos conversando de otras cosas con Lieta, y se nos ocurrió dejar para este día lunes un programa especial sobre economía feminista. Lo primero, entonces, es darle la bienvenida a Lieta. Hola, muchas Lieta, ¿cómo gracias. Estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a venir a conversar contigo acá a la radio. Realmente la agradezco. Lieta, vamos a presentarla con ustedes un poco. Ella es abogada, es magíster en sociología, candidata doctora en sociología también. Y su tema es el género. Y justamente ya nosotros hemos tenido programas en los cuales hemos abordado tangencialmente temas que aparentemente escaparían, digamos, de la lógica economicista. Pero como ustedes saben, en Econo Nuestras, nuestro fuerte es la economía política. Esa economía centrada en las relaciones sociales, centrada, digamos, en las personas y los recursos. Por lo tanto, estos temas no están ajenos a eso. Y hoy día yo creo que nos va a quedar muchísimo más claro en torno a esta idea que de la economía feminista, que yo creo que va a escapar un poco a nuestra cuadratura mental, ya al menos eso esperamos, que genere algún quiebre en ese cuadrilátero consciente y nos lleve un poco también a experimentar ideas que subviertan una cultura patriarcal, una cultura impuesta durante decenas de miles de años. Así que, bueno, lo primero yo creo, Lieta, uh-huh, es que vayamos viendo algunos conceptos, claro, algunas ideas. Evidentemente, antes de hablar de economía feminista, yo creo que teníamos que hablar de feminismo. ¿Te parece que habrá por ahí los fuegos? Me parece muy bien. Bueno, feminismo en singular no me parece muy acertado, porque como vamos a ver, hay muchos tipos de feminismos, tanto como que han ido cambiando a lo largo del tiempo las preocupaciones y las inquietudes del feminismo, y también las distintas personas que configuran el feminismo. Así te digo que el feminismo en un principio, y bueno, todavía hasta el día de hoy, se basa mucho en la desigualdad de género, desigualdad entre hombres y mujeres, y cómo lograr una sociedad y una vida más igualitaria. Bueno, para hablar un poco de género, me gustaría contar que el género propiamente tal es la atribución social y cultural, las características sociales y culturales que se le asignan a un sexo determinado. O sea, tú por nacer con genitales masculinos o femeninos, tienes atribuidas una serie de características que te configuran como una persona. Es decir, desde que uno nace, si naces como mujer, te visten de rosado, te regalan muñecas, a un hombre lo visten de celeste, le regalarán un autito. Entonces, todo eso se ha configurado como el género. Y el feminismo, la primera ola del feminismo, nace preocupado más que nada por conseguir derechos. la educación, derecho a participación política, que ahora son cosas que damos como obvias, pero en un principio no lo eran así. Vale recordar que en Chile las mujeres podemos votar recién desde 1950 alrededor. Exacto. Entonces vemos que son una serie de derechos que se dan por obvios, pero que ha sido una gran lucha la que se ha dado para poder conseguirlos. Entonces esa es la primera ola. La segunda ola ya viene más bien en 1960 y va más centrada en el cuerpo y otras problemáticas. Y después la tercera ola, que también es interesante, viene a discutir un poco que el feminismo se veía muy de una clase media, mujeres blancas de una clase acomodada, que venían a luchar por derechos y se dejaba de lado un tema de clase, que no todas las mujeres, por ser mujeres, tenemos las mismas necesidades, las mismas preocupaciones, las mismas vivencias, y es así como se viene a evidenciar las distintas realidades que vivimos. Y es así también como un hombre puede ser feminista, porque al hombre también se le asignan una serie de roles que no necesariamente son los que quiere cumplir. Entonces, el género, lo que yo encuentro que es interesante toda la teoría de género, es que cuestiona la normalización, que tú por nacer de una cierta forma tienes que cumplir ciertos roles y ciertas expectativas. Entonces, a mí eso es lo que más me apasiona del tema. Claro, justamente romper con esos estereotipos. Bueno, eso es lo que tratamos de buscar en el día de hoy. Claro. Pero cuando uno esto lo enlaza, esto es para ir dando algunas pistas. Estamos recién abriendo el programa de una hora aquí en directo desde Econo Nuestras. Es que en la ligación con, cuando uno habla de economía feminista, uh-huh, de alguna manera está planteándose en contra, o como yo lo entiendo, como de una economía más bien masculina. Claro, o androcéntrica, digamos, centrada en el hombre, claro. Hagamos esa separación conceptual. ¿Qué sería en este caso lo femenino? ¿Qué sería lo masculino? Porque yo creo que, no sé si me equivoco, yo hace algún tiempo tengo que haber escuchado algún concepto que me hizo eliminar femenino igual mujer. Claro, lo que te hablaba, como que el sexo que uno nace, el, digamos, tú naces como mujer porque tienes genitales, ciertas características cromosómicas, etcétera, lleva aparejada una serie de características que sería el género, que es la atribución social, como te decía, hacia ese sexo determinado con el que tú naces. Entonces, que tú nazcas como mujer no significa que tú vayas a tener todas las características femeninas. Y estamos muy acostumbrados a funcionar con este duopolio, digamos, de lo femenino y lo masculino. Lo femenino relacionado con ciertas características, la suavidad, lo como nos interesa ahora sobre todo para el tema del feminismo, de la economía feminista, el cuidado, el para otros, no para sí. Lo femenino está muy arraigado al papel de ser madre, también ligado nuevamente al tema de la economía, a la reproducción, y no tanto, y lo masculino, por su parte, a lo fuerte, al para sí, a la producción, vista la producción como, digamos, el flujo, generar flujos monetarios, y a lo público. Eso es muy clave, que lo femenino ha estado ligado a lo privado, a la vida dentro del hogar, y lo masculino a lo público. Como te contaba, si vemos, la mujer ha tenido participación política hace poco. Entonces, el hombre ha sido generalmente, y si vemos, por ejemplo, en Chile, solamente un 14% de mujeres está representada, o sea, tiene representación en el Parlamento, es muy poco, si uno piensa que el 50% al menos de la población somos mujeres. Entonces, ahí hay algo que todavía, pese a que se han ido superando brechas, todavía pasa. ¿Y cuáles serían? Bueno, ya hiciste algunas menciones, pero ya que estaríamos diciendo que hay una confrontación a una visión androcéntrica, uh-huh, o sea, centrada en el mercado, como la economía vista como el mercado. O sea, lo que yo encuentro súper interesante cuando uno habla de economía feminista es que uno dice, recién en el siglo XX o XIX las mujeres entran al mercado, empiezan a trabajar. Y eso a uno le hace entender como si las mujeres antes nunca hubieran trabajado. Es paradójico. Y es porque el mercado solamente entiende el movimiento de flujos monetarios propiamente tal como trabajo, siendo que todo el tema de los cuidados, por ejemplo, de quién se hace cargo en la casa cuando hay una persona enferma, quién cuida a los niños. Por ejemplo, un recorte que se hace en el Estado, por el cual en un hospital dan de alta antes a una persona anciana, alguien en la casa va a tener que cuidarlo. Entonces, el mismo Estado también se beneficia, digamos, de estas personas que cuidan. Y si vemos porcentualmente, pese que, insisto, hay ciertos cambios, todavía es la mujer la que asume la mayoría del trabajo de cuidado. Entonces, primeramente, para volver a economía feminista, hay un cambio de cuál es el concepto de economía que se abre a otros temas que van más allá del flujo de capitales. Y en este cambio, el género y las relaciones de género va a ser fundamental. Te voy a leer un extracto, quiero que me lo que me lo refutes, me lo critiques o me lo apoyes. La economía feminista parte de cambiar los objetivos de la economía convencional. En lugar de pretender maximizar las utilidades, pone el centro de la actividad económica en la reproducción, el mantenimiento de la vida y en la consecución de una vida digna para todos. Sí. Lo que se llaman, por ejemplo, trabajos domésticos y de cuidados pasa a tener un rol central en esto. ¿Esto interpreta bien lo que tú me estabas diciendo anteriormente? Totalmente. Para la economía feminista, como ella sostiene, la sostenibilidad de la vida es el centro de la atención. Una vida, como dices tú, digna de ser vivida. Y para que una vida sea digna de ser vivida, es importante considerar una serie de factores. Por ejemplo, la mujer al entrar al mercado laboral, entra a un mercado laboral pensado en los hombres. Entonces, los hombres en general, ¿cómo se medía el tiempo? Entre horas de trabajo y horas de ocio. Pero como sabemos, la mujer también tiene tradicionalmente otras labores domésticas, de cuidado. Entonces entra como lo que se llama una tercera variable que en economía no se consideraba, por ejemplo, que es todo el tema este, como te digo, de los cuidados. Estaba muy acostumbrado, por ejemplo, en Inglaterra o en otros países, que los hombres podían trabajar de 8 de la mañana a 11 de la noche en un estudio de abogados, por ejemplo, o en cualquier tipo de trabajo, pero una mujer, si tenía que hacer labores de cuidado después, obviamente un ritmo así no era sostenible. Entonces, ese tipo de cosas, si no se sociabiliza el cuidado, si no hay una repartición del cuidado, tanto dentro de los roles de la casa como dentro de la pareja, o vemos también que hay familias de distinto tipo, no podemos hablar que van a haber familias siempre constituidas de un hombre, por un hombre y una mujer, claro, claro, sino que hay muchos tipos de familia. Y eso es muy importante que se empiece a ver también. Y bueno, si no vemos eso, para una mujer sería imposible entrar a un mercado laboral sino como con estas características que vimos de un mercado androcéntrico. Androcéntrico me refiero a que parte de la base que al hombre, como es el sustento del hogar, y esa sería lo único importante, va a priorizar totalmente su trabajo y la plata que lleva a la casa, sin pensar también que hay otras facetas de la vida que importan. De hecho, justamente, mira, el mes pasado, el tema yo creo que saltó un poco a la palestra, justamente con lo que estamos conversando ahora, a raíz de la propuesta del bono por hijo. Y la discusión se empezó a centrar no solamente en la utilidad que tenía estar, digamos, reproduciéndose, si era para traer niños a esta barbarie, digamos, que llamamos sociedad, aunque es bastante antisocial, es una sociedad antisocial completamente. Sí. Por otro lado, claro que con esa plata no alcanza para nada. Nosotros hicimos un blog en particular analizando el asunto en base a respuestas y comentarios que hicieron al respecto. Pero te decía que lo curioso es que todo el objetivo, y sabemos que si estuviera aquí el señor Piñera sentado, él no entendería nada de lo que tú estás diciendo. Claro. Porque en su enfoque convencional, entre comillas, convencional, patriarcal capitalista, claro, vamos a decir. Patriarcal capitalista, o economicista, claro, que es como algo que nos gusta atacar harto, esa cuestión como que esta economía se sobrepone a todo lo otro. Claro, y está basada en la competencia y en logros y en el exitismo. Es que justamente eso es lo que te iba a comentar. Tú lo hablabas anteriormente, por ejemplo, el enfoque en el mercado. Claro. Eso quiere decir que está todo justamente para producir e intercambiar. Pierde un poco el norte, y esto es lo que se le planteó, y no solamente a Piñera, saltó también a raíz de muchas declaraciones que han ocurrido esta semana. Hay un joven presidente de una, como de un think tank o de una fundación que se llama, creo, Fundación para el Progreso, algo así, Alex Kaiser, que se hizo más o menos famosillo, sí, diciendo que la educación no era un derecho. A él lo habíamos publicado anteriormente en Economía Nuestra, sí, porque encontramos que él reflejaba muy bien lo que no pensábamos. Claro. Y él escribe en el Diario Financiero. De hecho, paso el dato para que lo lean. Uh-huh. Lo lean y no vomiten en el intento. Claro. El asunto es que una de las respuestas, porque salieron más respuestas que reproducciones de lo que él escribió, le decía que él había olvidado que la economía era satisfacer necesidades. Y algo que nosotros repetimos aquí constantemente es satisfacer necesidades. Claro. No es hacer una y otra y otra y otra como una escalada de cosas indirectas para llegar a ver si es que solucionamos este otro problema. Porque hoy en día, ¿cuáles son los parámetros, cuáles son los incentivos? La ganancia. Claro. No es satisfacer. El consumo, acumular. Exacto. Son otros incentivos. Una persona pone una empresa, no para... No. Y una empresa que... Para satisfacer una necesidad, sino para él llevarse plata para él, digamos. Y, por ejemplo, en el caso de que una mujer trabaje en su casa para mantenerse, eso no es visto como una empresa propiamente tal, porque el sostenerse y querer tener, digamos, una pequeña empresa que venda tortillas para el barrio, para así tener alimento para su hijo, como si a ella no le interesa tener más ganancias, que es mantener su vida y tener una vida digna, no es considerado un negocio y se le va a preguntar, ¿y por qué no quieres ganar más? Entonces, la lógica del capital, claro, digamos, y de acumular, está tan metida en nuestra cabeza que olvidamos, como tú dices, muchos otros factores que hacen una vida digna. Exactamente. De hecho, lo que tú planteas está muy cercano a ciertas ideas de digamos, yo creo que aparece mucho, me imagino que está bien complementado la economía feminista, por lo que he notado, con las características de estas economías de subsistencia. Sí. En el mundo rural, por ejemplo. Muy ligado, y el ecofeminismo también, digamos, o sea, la ecología en general. También está muy ligado a eso. Mucho más un problema de sostenibilidad, que me cuesta la palabra. Mucho más que tanta acumulación por acumulación y tanta destrucción a la vez que se hace con ese sistema tan nocivo de acumular ganancias, como decía. Y respecto justamente a los roles, para ir terminando un poco los conceptos, hablamos de feminismo, de lo que caracteriza a lo masculino, lo mencionas tú como o androcéntrico, lo hablas referido al mercado, la competencia, claro, la ganancia. Uh-huh. Aparte aparte de esos conceptos, digamos, hoy en día, y esto parece dar pie al próximo bloque, hoy en día, tu diagnóstico en una línea, en lo que te toca vivir cotidianamente, como mujer, pero también, o sea, lo puedo vivir yo también, ¿cómo tú crees que está, digamos, la sociedad, puede ser la sociedad chilena, si te ha tocado viajar, puedes decir, a nivel global, como quieras, respecto a un cambio desde una economía patriarcal a una economía feminista? Lamentablemente todavía lo veo lejano, todavía cuesta, como te decía... Pareciera que el capitalismo a nivel, por ejemplo, cuando uno escucha que al presidente de la República o a los senadores que están tan puestos en la competencia como única forma de subsistencia, es desalentador. Pero al mismo tiempo ver iniciativas como cuando uno ve, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que un amigo mío vivía en una comunidad rural y armaron con sus amigos un jardín infantil y cada un día se turnan uno a uno para cuidar a los niños, porque no había jardín infantil. Cuando uno ve ese tipo de iniciativas que uno mismo puede ir haciendo, es bien alentador y un poco contraponerse a la lógica del mercado que pareciera que fuera inamovible y hegemónica. Entonces, y hegemónica, pero yo creo que hay pequeñas formas de seguirla combatiendo. Y una de ellas es luchando y aprendiendo que hay otras formas de llevarle la contra, digamos, al mercado. Y por eso a mí me interesa la economía feminista, como te decía, porque creo que es una interesante forma de, como te digo, de luchar contra la corriente. Perfecto. Oye, bueno, vamos a ir con nuestra primera pausa musical. De hecho, vamos a ir con una banda de una fem rockeras, una banda de mujeres rockeras chilenas. Bien famosilla ahí en la década de los 90. Aquí yo creo que a los 12 nos va a caer el carnet si es que conocemos esta canción. Yo la estuve buscando, me había olvidado cómo se llamaba, pero me parecía simpático. La letra tiene algo. Hay una especie de juego que yo no puedo descifrar todavía. Vamos con esta banda que se llama Venus y la canción se llama Zorrita. Las remuneraciones deben pagarse según lo pactado, día, quincena. Pero el periodo no puede exceder de un mes. El pago es entre lunes y viernes, dentro de la hora siguiente a la jornada, en moneda nacional y solo por acuerdo de las partes en tarjeta, cheque o vale vista. Junto al pago, deben entregarle una liquidación donde conste el modo pagado y los descuentos realizados. Debe guardar siempre una copia. La CGT, junto a ti. Estamos ya, entramos de lleno ya, o sea, casi nunca entramos antes de la primera pausa musical, pero nosotros ya nos fuimos ahí directo al tema que nos convocaba, y yo creo que vamos a seguir, como les decía anteriormente a quienes nos escuchan, haciendo este pseudo homenaje a Emma Goldman, quien estaría cumpliendo en tres días más 144 años, esta obrera textil, que además, para los que les puede interesar, fue compañera de Sacha, o Alexander Berkman, que es el autor, entre otros textos, el único texto que yo leí de él, que era el ABC del comunismo libertario de 1929, libro que recomiendo de paso. Y de paso también, mando un saludo a Natalia, Leticia y Ruth. Natalia es de Concepción y Ruth es de La Cisterna, así que les mandamos un abrazo a las compañeras, que espero que estén disfrutando este programa en el cual nos está acompañando la abogada, máster en sociología, candidata, esos currículos, ya aquí viene pura gente del Olimpo y baja aquí, nos llenamos de la academia y todo, pero veámoslo así, compañeros que están escuchando, la idea justamente es sacarlos de allá, obvio, sacarlos de la academia y traerlos a la radio sindical de Chile. Algo así había que decir, ¿no es cierto? Ahí nos responde DJ Clotario, que es, estamos siguiendo las instrucciones. La radio sindical de Chile. Y que justamente esa es la idea. Bueno, para continuar en esto, yo creo que ya que estáis haciendo un pequeño diagnóstico, que quería poner entre la espada y la pared, digamos, a que reventaras el tema de cómo estaba funcionando hoy en día la cosa. Claro. Y te quería invitar a que sigamos un poco haciendo este diagnóstico que, ¿sí? Que podríamos ir armando en este bloque. Cuéntame un poco de cómo se está, digamos, ordenando hoy en día la situación, bueno, no solo de la mujer, pero sí en este enfoque de una economía nefasta, para claro, lo que es nuestra sobrevivencia, para una vida digna, que habría que definirlo quizás también. Pero en serio, te dejo a ti, Elieta, para que nos cuentes y te explayes al respecto. Claro. Bueno, como estábamos hablando, la mujer sale al mercado público de lo laboral, porque insisto en que no me gusta decir que la mujer empieza a trabajar, porque como te decía, eso querría decir como que antes no trabajara o como que el trabajo doméstico no es trabajo, que es justamente uno de los grandes rasgos y a lo que apela la economía feminista, que es a decir que el trabajo doméstico es un trabajo. O sea, piensa cómo sería cualquier país no podría funcionar si no fuera porque hay personas que ejercen los cuidados. Y también, pasando a ese punto, otro tema que yo creo que es interesante mencionar. Después me gustaría ver algunas cifras, pero antes me gustaría hablar de la feminización de la pobreza. Que no sé si tú conoces el término la feminización de la pobreza o qué te llama la atención, que en general, bueno, no sé si tú sabes que solamente, por ejemplo, el 1% de las tierras del mundo, del 1% de las tierras del mundo son propietarias mujeres, que ya habla mucho. Y en general, por ejemplo, si uno ve por cifras, las personas más pobres son mujeres. Y cuesta, cuando ya se entra en un círculo de la pobreza, sobre todo si es mujer y tiene que hacer labores de cuidado, cuesta salir si es que no tiene otra persona que le ayude con esas labores. Por eso es fundamental, como hablábamos, que colectivamente, como sociedad, se asuma una responsabilidad, ya sea el Estado a través de esas cunas, pero también comunitariamente se asuma el cuidado de los hijos o de las hijas. Hoy en día pueden ser las madres, las abuelas, pero generalmente, como ves, son las mujeres las que asumen el rol de cuidadora para permitir que una mujer salga a trabajar. Entonces, pero para no irme por las ramas, quería hablar de eso, de la feminización de la pobreza. Digamos que en general las mujeres son efectivamente las más afectadas por la pobreza, porque carecen en menor medida de autonomía. Y por otra parte, esta economía androcéntrica ve todavía el trabajo de la mujer como complementario al del hombre. No se ve, se ve al hombre todavía como sostenedor de la casa y la mujer simplemente como un sueldo complementario. Entonces, los sueldos, vamos a ver que todavía hay una brecha salarial importante entre hombres y mujeres. Y sabes que paradójicamente, y esto es una cifra interesante, la mayor brecha salarial se da en los trabajos, podríamos decir mayor calificado de cuanto a los estudios que requieren. No quiero decir que sea mayor calificado en otro sentido. Okay. Pero los trabajos por ejemplo, una persona que tiene magíster o un doctorado, ahí la brecha alcanza el 35% entre hombres y mujeres. Y en trabajos de personas que no han salido de octavo básico, por ejemplo, la brecha es menor, ahí está como en 15%. Entonces es curioso que esto ocurra, que en ese otro aspecto curioso, digamos, dentro de estas cifras, cuando uno las ve. Para sacarnos la curiosidad, ¿sí? ¿Qué explicación me podrías dar? La he tratado de encontrar. No sé, yo no, de verdad no. Yo he tratado de pensar por qué será que. Es un sexismo extremo, obviamente, que existe un machismo muy fuerte. Que proviene de los más, abro comillas, calificados, pero en el fondo también son de los puestos mejor pagados también. Claro, y en teoría, si tú ves la como se dice, la igualdad formal, que no sé si tú sabes lo que es la igualdad formal, es la igualdad en el papel. O sea, la Constitución dice, ya que se reformó ahora, dice, los hombres y mujeres nacen libres iguales, o las personas, pero incluye a la mujer. Pero una cosa es lo que diga una ley en el papel, y otra cosa muy diferente, ya lo sabemos, es lo que pasa en la práctica. Claro. Entonces, el Código del Trabajo y la Constitución, el Código del Trabajo, perdón, en particular, asegura que no puede haber discriminación, entre otras razones, por razones de el sexo con el cual una persona nace. Entonces, si uno mirara lo que dice el código, no entendería este asunto de la brecha salarial. Pero sabemos que en la práctica pueden haber razones a las cuales apela el empleador o empleadora, que diga que rindió menos. O sea, hay ciertas excusas que se toman que a mi parecer tienen un sesgo fuertemente sexista o machista o patriarcal, lo que lo queramos llamar. Pero yo creo que por ahí tendría que ser la explicación. Pero a la vez, si seguimos con cifras, por ejemplo, quería decir que, por ejemplo, el desempleo hoy en día, lo que yo creo que es súper criticable, que se habla que estamos prácticamente en pleno empleo y no se ve la calidad de empleo en el cual miden. Pero bueno, desde ese punto de vista, la participación en el mercado laboral de los hombres, según la encuesta INE de 2011, 72,5% y las mujeres 47,7%. Pero si vemos esta participación en un mercado laboral, que es el que contabilizan ellos, porque en este mercado, voy a insistir, no se cuentan el trabajo ni doméstico, o sea, hay muchos trabajos que quedan afuera, aparte, eso lo insisto. Aparte no lo cuentan muy bien. Claro, aparte no se cuentan, ni siquiera sabemos cuántos somos, o sea, de partida ya con eso está difícil. Pero es mucho mayor el desempleo en la zona rural que urbana. Yo me imagino que es también porque los contratos de las temporeras, muchas veces tienen un contrato escondido por si acaso llegaran a fiscalizarlo, pero no hay un contrato propiamente tal. Entonces, las condiciones de este pleno empleo o de este empleo, la calidad, como decíamos tú, como hablamos de antes, para una vida digna, es muy cuestionable. Entonces, en general, los trabajos en los cuales se emplean las mujeres también, es más en servicio, en comercio, que son trabajos más inestables, con contratos más precarios, que no aseguran seguridad social o, bueno, qué sé yo. Entonces, también hay una brecha en el tipo de empleo. O sea, podríamos hablar de una segregación tanto vertical, que digamos, qué tipo de los sueldos mismos que se puede acceder, y por otro lado horizontal, que es qué tipo de empleos son típicamente considerados más masculinos y otros más femeninos. Por ejemplo, en la minería solo un 7,5% son mujeres, y sabemos que la minería acá en Chile y sabemos los datos que estoy dando ahora son de Chile, y sabemos que la minería es uno de los rubros muy bien pagados, y también la construcción 5,2%. Hay unas cosas que uno diría lógicas también, de quizás de como entrenamientos de fuerza o qué sé yo, pero si lo vemos también son culturalmente o socialmente construido. Eso es muy interesante del género, y lo insisto, que vemos que muchas de estas características que uno creyera inamovibles o digamos como un determinismo biológico que hay por el hecho de nacer con cierto sexo, son creadas culturalmente. Y ciertas creencias como que las mujeres servimos más para cuidar, y por lo tanto, si tú ves en esta segregación horizontal, hay carreras como enfermería, como distintos tipos de carreras más de para otro, de un cuidado, que están típicamente realizadas más por mujeres que por hombres. Entonces, también se da esta segregación horizontal de qué tipo de empleos se usa, trabaja cada uno de los dos géneros o sexo. Claro, exacto. Llamar. División social del trabajo, pero en función del género. En función del género. Y la clase también va a ser un tema muy importante, porque vemos que en el desempleo, las mujeres, el 20% de mujeres jóvenes de menores ingresos, el desempleo alcanza un 49%, que es mucho mayor. Y eso, si me preguntas las razones por las cuales serían, puede ser que Por ejemplo, no se puede delegar el trabajo doméstico de la misma forma que lo delega una mujer de clase alta, la cual puede pagar una nana o, no sé, claro, una empleada doméstica o lo que sea. Por ejemplo, entonces ahí vemos como la clase, lo que te hablaba al principio, que es interesante del feminismo, que ve que no por uno ser mujer, una por ser mujer, va a vivir una realidad igual a todas las mujeres. Y es interesante por eso el cruce de sexo, raza y género y clase social que se hace. Entonces, en ese sentido, puede ser que no se pueda delegar tanto el trabajo, y también son trabajos más precarizados porque quizás no hay tanta preparación técnica. Entonces, son una serie de factores que impiden que sea contabilizado como un trabajo propiamente tal, digamos. Estas son las cosas como que de repente uno se da cuenta que está todo cruzado, porque evidentemente, esta consigna, ¿verdad? Porque es una consigna, tengo que leído que, o sea, una cosa es ser pobre o trabajador, y otra cosa es ser una mujer pobre o una mujer trabajadora. Claro, lo que hablamos un poco de la feminización de la pobreza que te decía, claro, que es distinto, sí. Exacto, sí. De hecho, el día sábado, creo que esto lo vi en la televisión, tiene que haber sido. El día sábado estuvo la marcha que conmemoraba esta revuelta de la comunidad homosexual principalmente, el año 69 en la costa oeste de Estados Unidos, por la cual se hizo una marcha el día sábado, y uno de los lienzos que aparecía decía la revolución será feminista o no será. Claro. Eso decía. Sí. Cuando uno agarra eso, evidentemente, y nosotros cuando estamos planteando un enfrentamiento a una economía convencional, y proponiendo otra, estamos, digamos, proponiendo, claro, un cambio radical, digamos, claro, de raíz, profundo. Y eso es interesante también, como la, siguiendo tu consigna, también como sin feminismo no hay socialismo. Y es una crítica fuerte que también que se le hace a los clásicos partidos de izquierda, que también hay todo un concepto de igualdad, pero en el cual se le criticaba mucho a las mujeres y a las feministas por anteponer el género antes de la clase, como si fueran absolutamente dos aspectos absolutamente separados de la vida de alguien. Entonces, por mucho tiempo, las mujeres no tuvieron una voz propia pidiendo sus propias demandas, porque, claro, estaban subsumidas dentro de los intereses partidarios, que también obviamente son importantes, la lucha de clases, eso estamos de acuerdo, pero se miraba en menos esta lucha feminista, sin darse cuenta que si queremos igualdad, como dices tú, o sea, sin feminismo no hay igualdad tampoco, o sea, si tiene que haber una igualdad transversal, ya sea del género, clase y raza. Y una igualdad entendida, no en que no haya diferencia, eso es lo que siempre, exacto, se habla, sí. Tenemos que ser diferentes, si no, no, imagínate lo... No, no hay vida, sino, o sea, cada uno es diferente, pero digo que hay una igualdad en derechos. Sí, es como dicen los zapatistas, que últimamente me la han repetido mucho, esa frase de un mundo donde quepan muchos mundos. En el fondo es, claro, una alegoría a la diversidad. Conversamos también con una compañera acá cuando estuvimos hablando de salud mental. Lo conversamos también con el compañero cuando hicimos el tema de diversidad sexual. Uh-huh. Que son temas que se pueden ver, que como que rozan un poco solamente la economía, pero nosotros lo vemos como un tema esencial, es prácticamente un eje. Lo que estamos, claro, construyendo ahora, incluso en la conversación contigo, es una economía feminista que está teorizada, que los invitamos a leer, hay mucha información también, claro, en internet, pero lo que estamos tratando nosotros ahora es haciendo difusión, claro, divulgación sí, económica, porque ayuda a abrir un poco la cabeza. Pero lo que te iba a preguntar es, ahí hablamos de la feminización de la pobreza, uh-huh, ahí tuvimos un concepto ligando la clase, claro, al tema también de lo que es nacer como mujer, porque eso es en el fondo. Pero, ¿hay algún otro concepto, otra idea fuerza que quisieras destacar, Lieta? Bueno, hay muchos, pero también, por ejemplo, es uno de los temas interesantes que ve la economía feminista, son las cadenas de cuidado y las cadenas globales de cuidado, que son todo el tema de migraciones que se da, cuando una mujer viaja buscando trabajo a otro país o a otra ciudad para mandar las remesas de ese trabajo, las ganancias de ese trabajo a su familia. Entonces, esas, las cadenas globales de cuidado están muy estudiadas para el feminismo, porque ¿qué pasa con la familia de origen? ¿Quién se queda a cargo a su vez de la familia ahí? ¿Y dónde van esas plata? Porque todo el tema de trabajo doméstico, el 98% del trabajo doméstico en Chile está hecho por mujeres, ¿ya? Y muchas, bueno, y últimamente vemos que hay mucha migración también, y la migración a veces es para realizar justamente trabajos domésticos. Entonces, esta es un área de la economía que también es interesante, de la economía feminista, es analizar cómo, qué sucede con, como te digo, con la familia de origen, la cual, a su vez, una persona que cuida a otra, es como, es te vas a cuidar a otro para enviar plata. Te vas a cuidar a otro para cuidar plata, pero tú ves quién queda cuidando a tus hijos. Claro. E incluso hay muchos casos, bueno, que me estoy yendo para otro tema, pero de abuso que suceden y qué sé yo, porque no tienen con quién dejar a sus hijos también, las mujeres o las personas, como, ¿quién cuida? Entonces, todo el tema de cuidado yo creo que es fundamental, y es un tema, como hemos conversado, que la economía androcéntrica o lo que sea no, deja totalmente de lado, da por hecho que hay alguien que lo hace. Y, por ejemplo, las mujeres, este tema hablándolo también del punto de vista de feminización de la pobreza, si las mujeres están acostumbradas o creen que pueden trabajar por menos plata que los hombres, porque, como te decía, está visto el sueldo de una mujer como complementario al hogar. Entonces, en este sentido, muchas mano de obra más barata está hecha por mujeres. Por ejemplo, un país exportador como Chile se sustenta gracias a que también muchas mujeres, como te decía, temporeras, trabajan por sueldos bajos y sin contrato. Entonces, también esto tiene consecuencias claras para el bienestar del país, que no, obviamente, que no se contabilizan. Exacto, sí. Otro tema interesante es qué se puede hacer con el trabajo doméstico. Si es necesario pagarlo, y si se paga, cómo se contabiliza el tiempo. Por ejemplo, el esfuerzo, si yo cociné durante una hora para mí, mi marido y dos hijos, yo trabajé 45 minutos para otro y 15 para mí. O sea, uno, si lo pone a hablar con términos económicos, puede hacer unos análisis, pero eso tampoco hay mucho acuerdo. Pero te digo que es interesante ver, porque si a un niño, por ejemplo, le preguntan, oye, tu mamá es importante, un niño que su mamá lo cuida, ¿tu mamá es importante para ti? Es importante el trabajo que hace, te va a decir que sí. Y tú le preguntas después, tú sabes que ella no tiene previsión social ni nada, lo va a encontrar normal. Y eso que ella hace un trabajo también. Entonces, todos estos temas que parecen pequeños y tan cotidianos están vistos por la economía feminista, para irme un poco, para volver a nuestro tema, digo. Exacto, no, yo concuerdo. Como hijo de una madre que sí trabajó en el mundo, claro, digamos, o como profesora en este caso, uh-huh. Además de lo que trabajaba, digamos, en la casa, uno las ve como dividirse, partirse, claro, en dos, digamos, hacer dos trabajos. Y el tema. Y por más que hay reproducciones de roles, quizás no precisamente en el caso autobiográfico del cual haciendo mención, pero yo creo que sí hay en otros casos en los cuales los roles están muy marcados. Claro, pero sí, por lo mismo, los roles no son estáticos, eso es lo que quiero decir, son cambiables. Entonces, en ese sentido, exacto, depende de la educación, de la cultura, de cómo nosotras mismas nos relacionemos, y cómo, y digo que no estamos condenados a seguir con este sistema, sino que por eso mismo es tan importante, y te doy las gracias porque podamos estar conversando esto, que generalmente uno no conversa estos temas. No, pero muy bien, sí, gracias, Tilieta. De hecho, vamos a ir con otra canción. Esta canción se llama No seas insegura, así se llama, y es del gran compositor e intérprete Kevin Johansen. Y antes de la canción, Rey, que estaba hablando de la revolución anteriormente, y justamente de alguien que no fue insegura, quería solamente mencionar una cita de Emma Goldman, porque hablábamos que, como decías tú, sin feminismo no habrá socialismo, si la revolución no es feminista o no es femenina, eso también lo he leído, no será. Emma Goldman dice, cuenta la historia que ella estaba reunida con unos compañeros a finales del siglo antepasado ya, siglo XIX, preparando, si me imagino, una conversación de organización política o político-social, no tengo idea la especificidad, y dicen que en un momento la compañera escuchó una canción y se puso a bailar. Y los compañeros avergonzados, porque ella primero era mujer y segundo porque rompía un poco esta cosa rígida que caracteriza a lo masculino, ella se molestó y les dijo, si no puedo bailar, tu revolución o su revolución no me interesa. Sí, buenísima frase. Así que a Emma Goldman, a Lieta y a todos los que nos están escuchando y que se suben a esta idea del feminismo, que no tiene que ser mujeres, no. Este tema no tiene que ver con eso. Vamos a ir y escuchen esta canción de Kevin Johansen llamada No seas insegura. No seas segura. Eso déjamelo a mí. Hombres con armadura abundan por aquí. No seas tan celosa, no hay ninguna como vos. Además te ves preciosa cuando el celoso soy yo. ¿Y para qué te vas a ocultar si no hay nada para disfrazar? El ingreso mínimo es el monto en dinero fijado por ley que un empleador debe pagar a un trabajador por jornada ordinaria. No se incluye en este ingreso mínimo el pago de otros derechos, tales como la gratificación, asignación, aguinaldo u otro. O sea, los antes mencionados ingresos no sirven para hacer el ingreso mínimo. La CGT, junto a ti. Bueno, continuando con el tema del día de hoy, bastante interesante el tema de la economía feminista rompiendo muchos moldes, les quería comentar que justamente el tema de la economía feminista, y se lo comentaba a Lieta anteriormente, calzaba muy bien con la perspectiva que tratamos de impulsar desde este programa de economía crítica, economía política, y que justamente la economía no debe perder el norte, pero ya lo perdió en algún momento, como disciplina social de lo que busca satisfacer necesidades. Y justamente el tema de la economía feminista, y esto lo estoy sacando de un artículo que subimos al Facebook de Economista, decía que calzaba muy bien con lo que significa literalmente economía. Porque la raíz griega viene de oikos, que es casa o hogar, y nomía, digamos, sería como la administración de esto. Claro. Por tanto, al final estoy hablando de la administración del hogar. Sí. Esto yo lo uso mucho. Cuando he tenido la oportunidad de que aquí me hayan invitado, por ejemplo, a la escuela sindical Luis Emilio Recabarren, a decir que cuando uno, por ejemplo, se organiza económicamente en la vida material, la otra estaba hablando de un artículo escrito por Sibeche al respecto, de que la vida material, en la cotidianidad, uno tiene formas de organizarse que a veces son completamente opuestas a la forma de organizarse la sociedad a nivel macro, digamos, claro. Cómo se organizan las empresas, los estados, el trabajo, porque hay familias que perfectamente vienen en un comunitarismo, o en un comunismo literal, o claro. El comunismo libertario, o el social. Bueno, hay otras también que son absolutamente autoritarias, pero lo que quiero decir es que hay formas alternativas y hay embriones siempre, de acuerdo a cómo se nos está organizando. Y justamente eso nos plantea porque de lo que estamos hablando en economía feminista tiene que ver con la economía de la subsistencia. O sea, no de... Es que ahí nos vamos a rozar con un concepto, no nos queremos confundir. No de una economía de subsistencia, pero sí una economía que satisfaga necesidades presentes y futuras, individuales, pero también colectivas. Claro. Es como un poco ese el enfoque, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, no, totalmente. De hecho, te quería comentar alguna de las propuestas, creo que me lo discutas, decía... Que la vida continúe en su dimensión humana, social y ecológica para los presentes y futuras generaciones. Sustentabilidad. Claro. Que sea una vida de calidad, una vida buena, que abarca a toda la población y el ecosistema. Y que este trabajo de las mujeres que ha sido invisibilizado durante mucho tiempo pase a ser el centro de atención de la economía, porque las tareas de la mujer no solo se han ocupado de lo doméstico, sino que también han proporcionado el equilibrio afectivo y emocional imprescindible para la buena salud de los familiares y para su capacidad de realizar otras tareas, sean o no productivas. Eso claro. Como propuesta de la economía feminista. Claro, que no es solamente, como decíamos, el flujo monetario, sino también los afectos, cómo se constituye el hogar, cómo el hogar cambia también, como hablábamos, que no está necesariamente constituido por un hombre y una mujer, sino hay otras formas de hacer familia, también ampliadas, como dices tú, más en comunidad, que uno puede distribuirse los trabajos de forma diferente, cuidando una chacra, haciendo otro tipo de trabajos, digamos, que no son los que uno normalmente contabiliza como los trabajos serios, que son los masculinos, digamos, los de poder, o los de producción, como abrir el paradigma un poco de qué es trabajo. Los de poder mencionaste. Claro, sí. Poder está muy asociado también a un trabajo, tener poder, digamos, dentro de un grupo o qué sé yo. Sí, porque mira, justamente parafraseando a nuestra homenajeada el día de hoy, Emma Goldman dice, abro comillas, muchas veces pienso que nosotros los revolucionarios somos como el sistema capitalista, dice. Lo interesante es la analogía que hace con el capitalismo, claro. En realidad. Sacamos de los hombres y mujeres lo mejor que poseen y después nos quedamos tan tranquilos viendo cómo terminan sus días en el abandono y la soledad. Pero en el fondo habla de, me interesa más el tema de la analogía del capitalismo con esto de estrujar, esto de la dominación, claro. De saciarte. De saciar, de competir, del exitismo que hablábamos, como otro tipo de valores que al final no son los que te llevan a una vida feliz necesariamente. Exacto, pero al respecto, por ejemplo, si uno empezara a pensar en propuestas bastante... del día a día. Uh-huh. ¿Qué me podrías decir al respecto, Lieta? Hay que romper moldes culturales, evidentemente. Eso es principal, romper moldes culturales. Como si vemos, por ejemplo, hoy en día el único fin quizás todavía de una mujer es ser madre. Está muy analogizado el sexo con la reproducción y con la maternidad. Y la maternidad con que se habla de una madre desnaturalizada, pero no vemos que en muchos de estos casos, por ejemplo, hay un padre detrás que tampoco, o que no cumplió su función, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, sacar un poco el paradigma de que la mujer es la única que tiene que ejercer todas las labores de cuidado. Que eso es, ¿me entiendes? Como ese tipo de cambio. Y esos cambios culturales, repartir mejor las labores dentro del hogar, tratar de fomentar relaciones más iguales de poder, porque el género al final son relaciones de poder como que se van armando. Y también tener más espacio para la diversidad en nuestros propios ambientes, en nuestros propios temas. O sea, aceptar que hay personas totalmente diferentes que van a tener otras prioridades. Quizás no todos van a querer armar familia o tener hijos o qué sé yo, una serie de dogmas o de fines impuestos por la sociedad, o tener mucho dinero. También para el hombre todo el tema del género y de lo que se asocia a la masculinidad es fuerte, porque llorar para un hombre es difícil. Un hombre, si quiere cuidar a los hijos y quiere trabajar menos que su mujer, quizás también va a tener problemas en su relación de pareja, porque tenemos los moldes súper estructurados y no solo funcionan en desmedro de la mujer. Sí, lo funcionan, digo, no, porque en el fondo vemos que las mujeres hemos tenido menos posibilidades, tanto en educación, voto, todo lo que te habla, pero a la vez funciona también muchas veces contrario a lo que un hombre quisiera hacer. o un gay o homosexual o LGTB, como si se dice, lesbi, gay, sí, trans, sí, sí. Bi, ¿entiendes? Todos estos moldes nos encierran al final a todos, todo, ¿me entiendes? Sí, y como propuesta es eso, un cambio cultural, y por otra parte, bueno, obviamente que el Estado debería asumir más responsabilidades. Si está Piñera llamando con un bono a que las mujeres pónganse a trabajar, como dijo en el Día de la Madre, pónganse a trabajar, que queremos más niñitos porque está bajando la tasa de natalidad, en el fondo tiene que haber una responsabilidad mayor también de parte del Estado y también de parte de nosotros como comunidad, socializar un poco más y repartir mejor las labores. Perfecto. Y no subestimar ciertas labores por sobre otras. Sí, de hecho, eso mismo te quería comentar. Cuando nos proponemos el ejercicio de ir rompiendo esquema, bastante pretencioso, uh-huh. Me acuerdo de unos artículos que estuvieron circulando hace un par de años que encontré bastante interesante, que tenía que ver con sociedades no patriarcales. ¿Ya? Sino que, no sé si decían matriciales o matrísticas, ya no me acuerdo. Uh-huh. Matrística es una palabra de... O matriarcales, ¿no? Sí, eso es como de matrística. Maturana, ¿no? Algo claro, así. Puede ser, sí. Sí. Pero me acuerdo que hablaban de las Masái, que eran como una tribu en China, una cosa así, tribu, una sociedad en China. Pero que rompía justamente, no solamente con esto, lo que hablamos de los roles, sino que incluso con el impacto que esto tenía, por ejemplo, en la sexualidad. En claro. La sexualidad, que esto también es bastante cotidiano. Sí. Es como, ¿quién elige pareja y por qué se elige la posesión en la relación? Claro. Sí, la violencia. La violencia en sí. Claro. El hecho de... De hecho, una vez, creo que está basado en este texto de Engels. Sí, si el no origen recuerdo. De la familia, la propiedad privada y el Estado. Exacto. Sí, perfecto. Justo te lo iba a mencionar. Sí. No, sí. Pero entonces, expláyate, porque siempre uno se empieza a cuestionar en qué momento. Es muy difícil, claro, en qué momento. Él tiene la teoría que la mujer originalmente era más poderosa y va perdiendo poder con la propiedad privada como medio de producción. Entonces, empieza a haber una separación entre la familia y la producción, en la cual el hombre empieza a hacerse cargo de todo este rol de producción y acumulación, y la mujer queda relegada al rol de la reproducción y el cuidado. Entonces, él lo ve un poco con la, como te decía, como con el capitalismo y con todo este, más que capitalismo, el nacimiento de propiedad privada, sí. Que empieza a diferenciarse fuertemente estos roles de género. Sí, y el capitalismo que se vio en un principio con una oportunidad de liberación porque el trabajo pagado independiente, que la mujer también lo iba a poder hacer, vemos que todavía, que bueno, no es un, para mí es inhumano el capitalismo en sí mismo, pero más allá de eso, tampoco a la mujer le ayudó, porque como vemos, sigue teniendo este doble turno que se llama, sigue teniendo la brecha salarial, menor salario, digamos, que los hombres. Entonces, no sé, por ahí no está la salida, yo digo. Me acuerdo que una vez un divulgador de este texto de Engels, pues yo no lo he leído en sí. Ah, mira. Y esa es la idea, por eso me he dejado con la idea del libro. Mencionaba que justamente tenía que ver con que el hombre al asumir este rol productivo necesitaba descendencia para que lo ayude a trabajar. También, sí. La tierra. Entonces, por lo tanto, necesitaba ser dueño de la mujer. De la mujer, sí. Y garantizar que los hijos o hijas que tuvieran fueran de él. Entonces, exacto. Mientras... Matrimonio. Claro, tener matrimonio, claro. Bueno, una serie de instituciones que tienen su explicación, no son por eso, sí, de repente, no es puro romanticismo. Por eso, pero si el matrimonio es... La opción del matrimonio es relativamente nueva. Si antes te obligaban a casarte... Claro. En la mayoría de la sociedad, y no estaba hablando de hace 1000 años, estaba hablando hace... No sé, 200 años de sociedades todavía las cuales se obliga a casarse. Claro. Es raro que algunos estén buscando matrimonio cuando uno tiene demonizada el matrimonio en su perspectiva histórica como una forma de dominación del hombre por sobre claro. La mujer. Bueno, de hecho, muchas feministas radicales y feministas en general están en contra del matrimonio. E incluso dentro del mismo movimiento gay, una de las disputas o, digamos, fricciones que hay son porque se alega, de cierta forma, porque quieren una institución eminentemente heteronormativa, heterosexual, reproducirla en los gays. ¿Para qué? Yo lo veo como una cosa de igualdad de derechos, no, por eso yo estoy en favor. Pero exacto. De otra, también cuando lo pienso, el matrimonio, claro, si tú ves de dónde nace, qué es lo que es, ¿para qué vamos a copiar una institución que ya, para mí tampoco tiene mucho sentido? Okay. Yo lo personal no me casaría, pero bueno, mi opción. Esto, pero está bien casarse, ¿no? mi esto, opción. Esto no se separe DJ Clotario, no estamos diciendo eso. ¿Por qué está sacándose en la libreta para empezar a llamar a la chiquilla? Ah, tan fresco que no salió. Es que me salió pitugo eso, tan fresco que no salió. No, pero en el fondo tampoco esto implica que no nos inviten a matrimonio, nos vamos a andar llevando este discurso. No, y que los que quieren se casar feliz. En el fondo es como una forma de la celebración de dos amor. Y de dos que creen ser muy monógamos. Claro, y tampoco sabemos si somos tan monógamos. Está Yo bien. Creo que hay gente que cada persona haga lo que quiere y los derechos los tenemos que tener todos por igual, así que eso no hay duda. DJ Clota dice que no somos monógamos por naturaleza. No lo sé, no lo sé, no lo, pero ese no es el tema hoy día. Si no, se llamaría economía monogámica, no sé. De todas maneras, se nos está yendo el tiempo, no, nos queda un bloque todavía, así que vamos a continuar conversando sobre economía feminista. Está muy buena la conversación hasta el momento y vamos con una canción que ya sería la última de nuestro programa, nuestra última pausa musical, para ya a la vuelta ir poniéndole el cierre, el broche a este interesante programa sobre economía feminista. Y como le decía, vamos a ir con esta canción que se traduce como El Muelle o Un Muelle, se llama Aquai. Es la banda sonora de una película que a mí me gusta harto, se llama Amélie, y el autor se llama Jan Tiersen. Para que la mujer llegue a su verdadera emancipación, debe dejar de lado las ridículas nociones de que ser amada, estar comprometida y ser madre es sinónimo de estar esclavizada o subordinada. Emma Goldman. Bueno, un homenaje a la gran Emma. Yo tengo una plantita que se llama Emma. ¿En serio? Sí, Emma Mafalda se llama en realidad. así que un saludo para la plantita esa que está en el lugar donde a mí me explotan. Bueno, pero para ir cerrando, Lieta, te quería dejar la palabra a ti. Este ya es nuestro último bloque, así que como para ir poniendo como un broche. Sí. Bueno, además de nuevamente las gracias, yo creo que es importante recalcar que por lo menos yo creo que tú tampoco, no creo que sea posible encontrar una igualdad propiamente tal dentro del sistema capitalista actual, bueno, dentro del sistema capitalista, pero sí es importante, tirando una mirada utópica hacia el cambio, sí ir implementando cambios por ahora. O sea, es importante, como decía, redes comunitarias, empezar a valorar el trabajo en el hogar, trabajar en comunidad, como te digo, como una serie de medidas que sí podemos ir haciendo mientras buscamos utópicamente, o ni siquiera utópicamente, mientras buscamos el cambio y una igualdad real que no, lamentablemente yo creo que en este sistema no se da. Entonces, es importante también, para cerrar, me gustaría leer un texto de Amaya Pérez, que es una economista feminista, que habla de que respecto al trabajo de las mujeres, ella dice que no nos digan nunca a las mujeres que no podemos opinar sobre la política económica porque no entendemos cómo se construyen las macrocifras, el PIB, el IPC y todo esto, o cómo sube o baja la bolsa. Lo que sabemos es que economía es generar condiciones para una vida vivible, o, como empiezan a decir por la zona andina, para vivir bien. Sumac Amaña en aymara o el buen vivir. Sumac Causay en quechua. El buen vivir. El buen vivir. Y eso yo creo que hay que tenerlo en mente. Vamos a hacer un programa especial aquí sobre el buen vivir, porque nosotros lo hemos mencionado ya en un bloque anteriormente y creo que incluye o abarca muy bien, especialmente siendo, el leitmotiv, la idea fuerza principal de cómo se organizan política, económicamente, culturalmente, comunitariamente, para tratar de decirlo más de manera más íntegra, las comunidades que habitaban este territorio antes de ser invadido. Claro. Y invadido de una manera bastante masculina. Sí, totalmente. Bueno, eso estaba bien analizado también desde el punto de vista de género. Otra vez lo podemos hacer un análisis de la colonización desde un punto de vista de género y con perspectiva de género. Sería interesante. Bastante interesante. Para otro programa. Lieta, te queremos dar las gracias. Muchas gracias a ustedes. Por tu participación, por haber sido parte de Econo Nuestras. A los que están escuchando, les decimos que el programa va a ser repetido mañana, martes, a mediodía y a las 10 de la noche, y que también lo pueden encontrar después en www.economistas.cl. De hecho, el día de hoy subimos un artículo que hablaba de lo que tú decías, Lieta, recién, de la necesidad de ya ir creando espacios de autonomía, porque tampoco podemos pretender cambiar las cosas, digamos, no va a venir un papel, no se firma esto, no se firma el paso del capitalismo a un comunitarismo, al comunismo, como quieran llamarle, o a una economía en realidad que satisfaga, que se dedica a satisfacer necesidades y no ganancia para unos pocos. Así que está muy de la mano con lo que tú nos viniste a plantear y nuevamente te agradecemos gracias tu participación. Gracias a ustedes y a ti, sí. Bueno, DJ Clotario, nos estamos escuchando y como siempre ustedes saben, los días lunes a las 8, de 8 a 9, aquí desde la sala Clotario Blest. Gracias a DJ Clotario, nos escuchamos a través de la radio, la voz de los trabajadores, la radio sindical de este territorio llamado Chile. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.